Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto la misma alegría. Dime si a tu compañera perdiste o has venido a compartir la pena mía. Dime si a tu compañera perdiste o has venido a compartir la pena mía, o quiere contarle al mundo sin compromiso por lo que han hecho. Tú sabes que lo más lindo que yo tenía es salí preocupado a la gran ciudad. Yo venía del pueblo y traje en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Salí preocupado a la gran ciudad. Yo venía del pueblo y traje en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás solo? Cantando y cantando con melancolía. Dime si te han pagado del mismo modo como a mí. Dime si te han pagado del mismo modo como a mí me pagó la que más quería. ¿O quiere contarle al mundo sin conformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está desechado. Salí preocupado a la gran ciudad. Yo venía del pueblo y traje en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Salí preocupado a la gran ciudad. Yo venía de